Bueno, vino el subcomisario Marcelo Bravo, nos habló, nos explicó lo que es la tenencia responsable o la manipulación de los elementos de pirotecnia, legales por supuesto. Son los que están reconocidos por la ANMAR y que nosotros podemos utilizar. Estuvieron 9 personas, comerciantes y algunas personas que van a habilitar un local exclusivamente para vender pirotecnia en los tiempos permitidos en esta fecha. El objetivo principal fue ese, que se tome conciencia de cómo se debe manejar la pirotecnia, cómo se debe manipular, o sea, cómo la almacenamos, cómo trabajamos con ella, cómo la movemos, todo lo que, para evitar cualquier tipo de riesgo que nos lleve a un problema, a una desgracia. No, hicieron muchas preguntas, sí, pero no, son preguntas lógicas, aparte la explicación estuvo muy bien, una persona de la decisión de explosivos de La Matanza, de que nosotros dependeríamos, y fue muy clara la charla, o sea, no hubo dudas, estuvo muy claro. Se va a volver a dar otra charla martes 18 en el mismo horario para las personas que no pudieron venir hoy. Tengamos en cuenta que son 9 las que vinieron y que van a poder habilitar la parte de pirotecnia, y son muchas las que en otros años han vendido pirotecnia. Nosotros vamos a tratar de que el que no está habilitado no pueda vender. O sea, tiene que estar habilitado como corresponde. Y para eso tiene que participar de esta charla. Nosotros en los comunicados que hicimos, que toda la población de Cañuelas tomó conocimiento porque estuvo en los distintos medios, dijimos que esta charla es obligatoria para los que van a habilitar. O sea, querés poner un negocio o agregar a tu negocio la venta de pirotecnia, tenés que estar en esta charla. No es yo ya sé, ya la conozco, ya lo hice, no. Tenés que participar. Nosotros hemos controlado, hemos visto, anotamos quiénes vinieron y en base a eso se van a dar las habilitaciones. Y para las personas que quieran, o sea, para comerciantes ya habilitados y para personas que quieran habilitarse, te repito, un local de venta de pirotecnia para esos días. Se van a hacer habilitaciones especiales que se inician por mesa de entrada para esas fechas. Pero tienen que estar habilitados. Listo. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Ay, ¿cómo son?